Hola, buenas noches a todos y todas ustedes. Bienvenidos a un programa más de su... Bienvenidos una vez más a un programa de confrontación de ideas. Nos escuchamos a través del 89.5 FM en la señal de Radio Universidad Autónoma de Querétaro, transmitiendo desde el histórico Cerro de las Campanas. Mi nombre es Julio, estoy acompañando lo que resta de esta hora. En los controles técnicos está Erika Sánchez y Michelle Solís. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información. Tenemos pues un invitado, dos invitados aquí en cabina, que van a estar platicando acerca de varios proyectos que tienen, varias cuestiones que vienen y algunas tocadas, shows y pues demás cositas. El día de hoy empezamos con algo de música, escuchando la banda Rabia, la banda Cánidos con la canción Rabia. Después escuchamos a la banda Vida con Enui. Y bueno, pues ahí escuchamos un pequeño texto de los cuentos anarquistas. El texto se llamó El León Mata Mirando, está interpretado por Daniel Fanego, eso es la voz de un actor. Y bueno, pues vamos a escuchar otra canción más de este disco, se llama la canción Disfraz, de la banda Miserable. Lo estoy sacando de un recopilatorio que se llama Quinto Festival de Música Libertaria, que se efectuó en Irapuato. Y bueno, pues ahí en la entrada te dan un disquito con las bandas que participan, son 20 tracks. Vamos a escuchar esto y volvemos con más aquí en Suprema Confrontación de Ideas. Bueno, pues le doy el número en cabina, que es el 44-23-22-1077, 44-23-22-1077, y también tenemos un número para WhatsApp, que es el 44-21-92-1293, 44-21-92-1293. Acabamos de escuchar a la banda Miserable con la canción Disfraz. Y bueno, pues hoy en cabina tenemos a un invitado, tenemos dos invitados, es Omar Parada, de Puercos, de Ruptura, un nuevo espacio que está abriendo aquí en Querétaro, de la banda KLH, también participó en Rucus. Bueno, pues hace un montón de cosas, yo no sé cómo le da tiempo para tantas cosas. Tiene un estudio de tatuajes, hace diseños, hace pinturas, hace un montón de cosas. Bueno, pues empezamos con una pequeña charlita. Pues Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Omar Parada. Y pues un gusto poder estar aquí participando en el programa Confrontación de Ideas, que por cierto mucha gente me dijo que saludara a Toño, pero hoy Toño no está, así que si nos está escuchando Toño, pues hay un saludo. Sí, no, es que de repente viene Toño, de repente vengo yo. Pues es el jefe, el Toño. Sí, ahí nos la pachangueamos. Pues cuéntanos un poquito de ti, Omar. ¿Quién es Omar? ¿Qué hace Omar? Bueno, yo soy del Estado de México, de Atizapán de Zaragoza. Pero regularmente todas las actividades las he hecho en el centro de la Ciudad de México, por cuestiones de que malamente sigue todo centralizado en las ciudades, no en las capitales, y pues no se puede decir más de la ciudad, que todo está centralizado. Entonces, al empezar en la cuestión del punk y todo esto, cuando iba en la preparatoria, pues me empecé a adentrar en organizar tocadas para una banda en la cual yo participaba, que ya la mencionaste, fue KLH. Le empezamos a hacer algunas en el estado, en la parte pues, que a mí me correspondía, que era Atizapán, en Tlalnepantla, que era donde vivían los guitarristas y el baterista, y algunas veces en Naucalpan, todos en el estado. Pero por casualidades de la vida, así pues, casi que nos descubrió una persona en una expo de tatuajes en, ya pegado al DF, y esta persona pues, resulta que nos comentaba, ¿no? Que, ah, no me conocen, yo soy el Pollo, y pues así como pues, a nadie le sonaba, de que pues, tú, no sé quién seas el Pollo. Pero bueno, este cuate se dedicaba igual a ayudar a traer bandas de otros países, editaba discos, editaba fanzines, él era Stride Edge en ese momento, se llama Gerardo, alias El Pollo, y con él fue que yo empecé como a compartir más en el DF, igual iba al Chopo pero no conocía a mucha gente, entonces empecé, gracias a él conocí a Mickey, gracias a la música, esto del punk, pues empecé a... grabamos algo con la banda que participaba, que así rápidamente es un resumen. Quise que alguien del Chopo lo editara, pregunté con varias personas, pero pues no era tan fácil como a lo mejor yo me lo imaginaba en ese momento, ¿no? De que llegabas con tu disco y dices, oye, mira, quiero ver si me lo puedes editar. Pues y, no era. Y más en aquellos tiempos, ¿no? Era como es lo mismo ahora, creo que ahora está peor. O sea, cuando yo empecé a editar discos fue en el 2000, a participar a coeditar discos fue en el 2005 y se editaban 1,000 discos. Uh-huh. En ese momento, pues yo decía, órale, qué chido, son 1,000 discos y supongo que en un momento va a pasar de 1,000 a 1,500 a 2,000 y no sé qué tanto. Y después de... pues que son ya casi 20 años, en vez de que esa cifra subiera, ahora editas 300 discos. Ajá. O sea, es ilógico. Obviamente, pues sí, todo esto tiene que ver con el sistema en el que vivimos, sistema capitalista, y el cómo se manejan las cosas. A toda la industria, obviamente, le pegó esto. Pero a los pequeños sellos independientes en cuestión del punk, pues obviamente le pegó peor. Porque no, en vez de que creciera, decreció. Sí. No pudo salir más allá de eso, pero bueno, entonces ya todo ese camino, ahí empecé a conocer a más gente, Criptas, a Chomsky, y así a más gente del Chopo, a más gente de otras bandas, conocí a gente de la JAR, empecé a involucrarme al ver que había fanzines, al ver que había otra forma de hacer tocadas, al ver que por ejemplo Pollo trajo una vez a 3 bandas de Guatemala, Stride Edge, y yo no sé ni cómo lo hizo para conseguir un autobús, y en ese autobús, junto con KLH, las bandas eran Nota Suicida, Sangre Joven y Eterna Convicción. En ese autobús duramos casi 1 mes, empezamos a tocar así en DF, Querétaro, Toluca, y en ese autobús llegamos hasta Tijuana, y en Tijuana regresamos Hermosillo, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, no sé qué tanto, y fueron, yo creo que mínimo fueron 3 semanas. Y a mí eso me, o sea, ir conociendo todo eso, para ese entonces yo creo que tenía como 22 o 23 años. Pues para mí fue así como descubrir todo un mundo, más allá de que a los 14, no, como a los 15 o 16, fui a una tocada de Specimen, fue así mi primera tocada. Ajá. Ahí fue como público, ¿no? Como lo normal, de que, ay, sí, qué padre, que no sé qué tanto. Pero ya cuando empezarme a involucrar en todo lo demás, ese punto para mí sí fue algo muy importante, eso que hizo este Pollo. De aventarse esa pues es que fue una broncota. O sea, ahora lo pienso, yo no sé ni cómo lo hizo. Intento hacer así como cuentas en mi cabeza, digo, bueno, ¿y de qué manera? Eso yo no sé de cuánto tiempo debió dinero, no sé qué pasó. Pero, puta, es algo que a lo mejor a mí me gustaría hacer en este momento, pero ahora lo pienso y digo, es que no es... O sea, no es viable. Las manos, ¿no? Sí, no, o sea, sí, no, sí, por no. Cierto, también cuando haces un show pequeñito, es una inversión, no más de dinero, sino de tiempo, ¿no? También, sí. Muchas veces hay gente que trabaja y tenemos que dejar a lo mejor un día de trabajar, para preparar comida, para preparar el espacio, para sí. La renta del equipo y cosillas así. Sí, y recibir a la gente, o sea, todo eso es un rollo. Y ahí en el autobús íbamos entre las 3-4 bandas, más algunos metiches. Perdón, yo creo que éramos como 15, 20, tal vez 25, 30 personas. Ponle que 25. Entonces también, ¿en dónde metías a 25 personas? Sí. O sea, la neta estuvo bien chido y yo lo volvería a hacer, la neta. Pero bueno, entonces todo eso fue, poco a poco me fue involucrando, eso fue despertando en mí así como toda esa cosquilla de, ah, pues no manches, estaría bien, bien bueno ayudar a alguien que venga, ¿no? Entonces vas haciendo contactos, vas conociendo gente, vas intercambiando discos, gracias a esas tocadas, todo eso que hay con Pollo, con Balmic y todo eso, conocí a la gente de Tropiezo, estuve involucrado en el disco de Hardcore or Die, ahí viene La Armada, Fuerza de Lucha, Rencilla, y son bandas que, pues sin planearlo, después pude ayudar a que ellos tocaran aquí en México, y que he hecho amistad con ellos, que igual Rencilla me ha recibido en Panamá, Digo, no puedo ir a Estados Unidos, pero sé que si me fuera, pues te entropiezo o la Armada me recibiría. Es una de las cosas que tiene como que la escena punk, la zona hardcore, ¿no? Que es como totalmente autogestiva. Entonces, yo creo que te abre demasiado las puertas, ¿no? O sea, es como, se empiezan a hacer como lazos de amistad. Sí, pues en sí yo creo que es la base de, principalmente del punk. A veces en el hardcore creo que hay una vertiente en la que no tiene ese tipo como de sustento y se queda mucho nada más en música e imagen. No digo que el punk esté excluido de eso, pero creo que el punk a veces trae más teoría y la aplica. Entonces al traer ese sustento pues hace más lazos. Eso del el apoyo, amistades, de ayuda mutua y que sean cadenas. Y que sea así como una telaraña, ¿no? una red así internacional, nacional. Y sí, claro que eso es algo que a mí me encanta, así de que gracias a ello yo he hecho muchas amistades. A mí me gusta mucho, a lo mejor a veces hasta de más, estar involucrándome en este tipo de cosas, ¿no? De que una banda te diga, oye, es que quiero ir y que no sé qué tanto. Y tú te emocionas, ah, sí, sí, yo creo que te puedo ayudar y no sé qué tanto. Y te metes en broncas que, sí. Pues ya gratis. Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas creo que, digo, no estoy obligado a hacerlo y nadie está obligado a hacerlo. Pero son de las cosas que a lo mejor, por lo menos para mí, dan sentido en el por qué seguir metido en esta cosa, ¿no? Que no se quede nada más en la música y ya. Digo, obviamente hace falta hacer todavía mucho más, pero pues, digo, al final de cuentas también tienes que trabajar, tienes que ver la manera de subsistir, y eso también te va limitando. Entonces es algo bien contradictorio que cuando eres joven, así como, ah, yo quisiera tener un poco de dinero para hacer no sé qué tanto. Vas creciendo y al rato, ah, ya no tengo tiempo, ya tengo a lo mejor dinero, pero ya no tengo tiempo para hacer cosas. Entonces el mismo sistema va haciendo que te vayas ahí adaptando y vas dejando de hacer cosas y te vas ya nada más ahí, pues como sobreviviendo, ¿no? Ajá. Y que a lo mejor no lo ves de esa forma porque dices, no, pues trabajo, tengo cierto tiempo, pues a lo mejor cotorreo un día, a lo mejor pues, estoy con mi familia y ya tengo estabilidad, pero creo yo que a veces esa estabilidad también es parte de que ya te absorbió totalmente el sistema, porque las responsabilidades ya no las puedes dejar, y digo, eso, todo eso lo entiendo, porque también tengo responsabilidades, pero creo que hasta el momento he intentado no meterme en otras responsabilidades para poder seguir haciendo lo que me gusta y poder seguir como arriesgándome o pues sí, arriesgándome a no laborar uno o dos días y seguir en todo esto. Entonces, bueno, en cuestión de la música o del punk, para ser más claros, llevo el sello Puercords, está desde el 2005, coedito mayormente música. Creo que no hay ediciones que yo haya hecho solo, por lo mismo de los costos que platicamos, sí, sí. De que en vez de que ahora yo pudiese absorber un costo de 1,000 copias, es así como, puta, tengo que buscar entre varios amigos hacer 300, que eso está así como pues, medio gacho, ¿no? En vez de que fueran 1,000 copias o más de 1,000 copias. Sí, las ventajas es que también ya muy poca gente consume ya discos físicos, ¿no? O sea, ya es muy, muy poquita la gente, ya no es tan, bueno, no sé, desde tu lado. Ajá, o sea, ahí es algo chistoso, yo creo que todo tiene que ver con cuestión cultural y aparte también, otra vez lo mismo, ¿no? Que vemos en la cuestión de la dinámica del sistema. Si te das cuenta, ahora el vinil retomó una fuerza así pues, fuerte. Y entonces ahora mucha gente te dice, es CD. Ah, no, no quiero CD. Pues, si no es vinil, no te lo compro. Así como, o sea, el CD también sirve, ¿no? También es para lo que vas a usarlo, vas a leer lo que está ahí y vas a... Ah. O sea, sirve para eso. No, no quiero el CD. Mejor un cassette. Y para mí el formato más molesto es el cassette, porque si se te rompe ya tuviste una bronca, aunque lo medio pegues, añadas, no sé qué, no va a funcionar igual, si se te enreda ya también se te fue. Es más duradero el CD, pero bueno, la gente desprecia el CD actualmente. Entonces si es una edición en CD y si le metes ciertas cosas, digo, perdón, en vinil, es un poco más fácil que la gente lo consuma, aunque sea más caro. Fíjate que también es lo que te voy a decir, como que yo creo que muchas veces la cuestión es como más del coleccionismo, ¿no? Y también del arte. Yo creo que mucha gente también se deja llevar. Uh-huh. Si metes, no sé, a lo mejor el vinil, le metes un póster, le metes unas buenas fotografías, alguna uh-huh. cosita, como que llama más la atención, que nada más comprar muchas veces, como muchas veces venía siendo que era como que el puro CD dentro de una cajita y nada más. Uh-huh. Sin nada, muchas veces ni siquiera venían las letras de las canciones, ¿no? Uh-huh. Nada más el puro tema. Sí, digo, la neta, también hay CDs que traen un arte chido, pero bueno, creo que ahí es también un compromiso, primeramente de las bandas, que se interesen en hacer su música física. O sea, obviamente hay argumentos que dicen que pues como para qué, ¿no? ¿Cierto? De todo está en internet y que pues de ahí como que todo lo bajen. O sea, sí, sí es cierto, y eso es como la mano de todos, también es cierto, pero no está mal plasmar el arte de un disco, porque a lo mejor no sé, te invito a ti a hacer el arte, ¿no?, del disco. Entonces es un trabajo además de la banda, ya estás tú en el arte. Sí. Otra persona a lo mejor hizo el diseño, o sea, ya vas involucrando a más gente y ya no es nada más como que la banda hizo su disco. O sea, ya es un trabajo en conjunto, ya es, hay una cooperación que se hizo también y que a lo mejor alguien va a ver el arte que tú hiciste y va a decir, oye, ¿no me quieres hacer una propa? O oye, ¿no me quieres hacer un...? O sea, eso va abriendo más a todos, no es solamente para la banda. Y que para mí, los discos también me han abierto un montón de puertas, de que si venía una banda a tocar, yo traía ahí mis disquillos, los ponías, a lo mejor no vendías nada, pero empezabas a platicar con las bandas, no, que sí, que no sé qué, ah, pues te dejo mi disco, decía la banda, ah, pues mira, no, sí, pues sí, llévate dos, no, llévate tres, ah, no, una playera, ay, no, pues te... y haces intercambios, y el disco ese va a parar a manos de alguien que a lo mejor te escribe, o sea, a mí me ha llegado a escribir, y no creo que sea el único, gente de otros lados que yo ni siquiera mandé discos para allá, pero te escriben, oye, que no sé qué, que me llevó tal disco, que sabe qué, que mira, que te mando tales cosas, y que empieza a hacer intercambios. A lo mejor ha bajado un poco eso de los intercambios, pero gracias a eso de tener algo físico, sea cassette, sea CD, sea vinil, haces también contactos, amistades, y la, a fin de cuentas es eso, ¿no? Los lazos es lo que importan. Y bueno, entonces eso es Puercords, ayudar a coeditar discos, que las bandas lo puedan tener físicamente, que pueda llegar a donde más se pueda, y también organizar... Pero con Puercords, ¿qué trabajos tienes? ¿Qué bandas has editado? Por ejemplo, Tropiezo, La Armada, Doble D, Axpi, We Believe, 5 Gramos, Putrid Scum, Juventud Crasa, Orquesta Macabeo, Blind Pigs, 1 a 1, Hell Maestros, Beating Sox con Cripple Fox, La Virgen del Pozo, Golpe Justo, y no sé, ahorita tenemos que seguir viendo. Por ahí son bastantes, ¿no? Ya. La cabeza. Sí, sí, digo, son varios. Digo, no, a lo mejor no son todos los que uno quisiera, porque digo, uno se emociona siempre, ¿no? Sí, y creo que también muchas veces, cuando quieres tener como mucha constancia, de repente sí es muy difícil. O sea, llega un momento que te frustra, tal vez, no porque no tengas ganancias, sino porque tu salario o tu dinero se va como hacia otras partes y tienes muy poco dinero para darle hacia lo que te gusta, ¿no? Tal vez, como lo que me estabas platicando hace rato, ¿no? Entonces, pues ya tienes un montón de tiempo editando este con muchos discos, no sé. Sí. Pues como que sigues aferrado, ¿no? O sea, que pues está, digo, a mí es lo que me gusta mucho. Ahorita, por ejemplo, se ha tardado un poco, pero ya está a nada de entrar a Fábrica Flores y Fuego, que es una banda de Guadalajara. Se va a hacer en vinil también. Pero lo mismo hizo en los dineros, ¿no? De que en un momento todos dijimos, sí, todos vamos a poner el dinero en diciembre, pero uno dijo, no, espérame enero, otro así, entonces se va alargando. Sí, alargando. Y fíjate que lo que te decía en ese momento, creo que también es muy complicado cuando empiezas como a involucrarte con más gente, empiezas a trabajar con más gente, no sé, a lo mejor tal vez con dos personas te organizas como más rápido, ¿no? Tal vez. Pero ya cuando son 5 sellos, 6 sellos, ya es un poquito más complicado porque también la comunicación, el dinero, la organización, tal vez el aporte de algunos. Sí, sí, digo, y pues yo lo entiendo completamente, ¿no? Porque de repente también yo estoy así como que espérame tantito para poner mi parte. Por ejemplo, ahorita me va a escuchar a lo mejor este Gilberto de Grito, que ahí tengo que dar una feria, que salió un split, que es Grito de Hermosillo, Grito de Colombia, de Medellín, y Grito de Portugal. Y ahí tengo que pasar yo mi reporte también con el Gilberto de Rodoy Ponchado. Pero pues lamentablemente es así, ¿no? De repente estás ahí, le pellizcas a un lado para meterla allá, y estás ahí pues cuadrando todo. Pero está chido. Entonces, bueno, esa es la cuestión de las ediciones. Con Puercords también se hacen tocadas. Ya para estos años recientes ya son un poco más óptimas, porque al principio pues también no sabes ni qué hacer y lo haces como lo vas entendiendo y pues a veces salen, a veces no salen. Y ahorita ya por lo menos también trato de no emocionarme, de querer hacer todo, ¿no? Es como hacer poquitas, pero que vaya a ir resultando toda la cuestión. Y de esa forma ayudamos a hacer un punto en el que pasen las bandas, ¿no? Para ese circuito, de que si necesitan en el DF y ahora tal vez en Querétaro, pues que haya un punto de que sí, sí pueden pasar por aquí, ¿no? Y pum, ya. De esa forma ya las bandas tratan de aminorar gastos y que sus giras sean viables. Para, obviamente, si no ganan, tampoco se desfalquen ahí en la gira. Que por lo menos los gastos de transportación interna sean costeables. Entonces, y eso también, lo mismo, ¿no? Es en base a amigos, de que si le escribes a un amigo en Irapuato, otro amigo en León, otro amigo en Guadalajara, otro amigo en Zacatecas, o sea, siempre es así, amigos, amigos, amigos, amigos, amigos, y que el otro amigo te dice, oye, voy a irte a la banda, güey, ¿te puedes ayudar? No, pues sí, o si no puedo, mira, te conecto con tal, y no, y ahora escríbele a tal, y dile que yo, y lo mismo, no, uno, sí, escríbele a tal, y dile que yo soy tu amigo, y así se ha ido abriendo el, también en ese aspecto, ajá, las redes. Sí, sí. Entonces, eso es Power Chords. Antes de que sigamos con otro tema, vamos a mandar un poquito de música. ¿Eh? Estamos escuchando Radio Universidad en el 89.5 del FM, a través de la señal de Radio Universidad. El programa se llama Confrontación de Ideas. Y vamos a escuchar una banda en la cual también ahí tuviste una participación. Sí. Se llama Rucus. La canción se llama Mi Vida es Venganza. Tenemos un número para WhatsApp que es 44-21-92-12-93. Y vamos a escuchar esta banda y regresamos con más aquí con Omar. Deja, pongo algo de fondo porque... escuchar a la banda Rucus con la canción Mi Vida es Venganza. Y bueno, pues aquí tenemos a Omar, uno de los participantes de esta banda, de bueno, de tantas cosas que ha hecho. Y bueno, pues antes de seguir con la plática, les quiero hacer una invitación para una tocada que va a ser para apoyo al compa Cangas y el Beto. Va a ser el sábado 28 de mayo a las 5 de la tarde. Esto va a ser en 20 de noviembre, número 438, allá en Carrillo Puerto, a dos cuadras de la papelería civil. El apoyo va a ser de 50 varos más un kilogramo de grano, azúcar, aceite o algo que se pueda llevar para estos dos compañeros que le están pasando pues ahí un poquito mal, porque la solidaridad no es solo palabra escrita. Va a estar Atroz Humanidad de Toluca, va a estar La Sangre No Se Negocia, Worms, Golpe de Estado, Ñafadi. Esto va a ser el sábado 28, el siguiente sábado a partir de las 5, pues para apoyar ahí a al Cangas. Pues igual si no quieren entrar, pues igual pues manden ahí su apoyo. Si no quieren ir a tocar a ver las bandas, pues igual pueden llevar ahí su kilo de alimento para apoyar al buen Cangas. Y bueno, pues seguimos, Omar. Nos quedamos que después de Puercos, ¿qué más haces aparte de...? Pues ahí pues desde morro en la prepa, o desde antes, hacía dibujillos, pero también no me lo tomaba muy, muy en serio. Ya hasta que empezó... Yo creo que todo tiene que ver con el punk, la neta. O sea, eso fue lo que a mí me abrió como una perspectiva bien machina. Y la neta también haber estudiado en el CCH Naucalpan de la UNAM, que igual no lo terminé, pero haber estado en la huelga del 2000 y todo eso, o sea, sí fue algo importante para tener una postura ante la vida, tener una como, no una como, tener una base ahí ideológica. Y eso fue para mí los primeros años del punk y de la preparatoria, ver que las ideas, pues al final de cuentas se podían aplicar hasta cierto punto. Digo, es complicado ahí siempre como querer ser bien pinche, como que llevar lo que lees o lo que vas conociendo como regla, ¿no? Y al punto, porque no se puede. Pero bueno, entonces pues para las tocadas obviamente había que hacer propagandas. Entonces pues también empecé ahí otra vez como a dibujar y esas cosas. Y ya de ahí pues hice algunas cosillas ahí para la banda, principalmente alguna portada, algún logo, alguna playera. Y después de eso pues igual yo andaba como con la música, trabajé en una oficina, me corrieron, estudié un rato música en el IMBA. Y de ahí pues empecé a ver qué era lo que iba a hacer para sobrevivir, porque pues al fin de cuentas quería estudiar música y nunca me compré un contrabajo. Y estudiaba con los de la escuela. Ya tenía que juntar por un contrabajo y veía cuánto costaban y no sé qué tanto y un rollo ahí. Terminé esa parte de la escuela y como no se aceptaron ya en la que seguía por ruco, pues entonces también ahí ya andaba viendo qué hacer. Y caí en el tatuaje, caí igual viendo cómo tatuaban unos amigos, cuando me tatuaron a mí, pues me llamó la atención de que pues iba a poder estar chido, ¿no? Era dibujar. Digo, en ese momento uno no tiene la noción de qué es tatuar. Tú te imaginas que es como, pues es como un dibujo. Ajá. Y dice, está chido, ¿no? Pues si yo medio dibujo y ellos dibujan y tatúan, entonces... Como que no es tan complicado, ¿no? Sí, pero obviamente pues uno lo dice desde afuera y sin tener ninguna noción de qué es el tatuaje. Y para esto el punk otra vez me ayudó. Fíjate que por ahí, bueno, he visto muchas entrevistas y mucha gente está involucrada en el punk, también está involucrada en el tatuaje, en las perforaciones. Yo creo que en México como que un tiempo fue como muy de la mano, ¿no? Así como yo creo que la base... Y bastante, o sea, yo todavía hasta la fecha sigo escuchando así como que muchos punks están así como bien involucrados en esa onda, ¿no? Sí, o sea, yo creo que de los primeros, así como el cuate el Piraña, pues viene del punk y él tatuaba en el Chopo. Yo estuve en Coyoacán con un cuate que le dicen el Master, él también es de Catepec y anduvo ahí desde con el Masacre y todo eso. Y otro cuate que le dicen el Ganso, también él fue cantante de Specimen y él tiene que ver con cosas del tatuaje también ahí en la ciudad. O sea, pues sí. Sí, como que está muy fueron los primeros, yo creo que. O los que lo sacaron a la luz. O que hicieron que empezara a ver la luz más allá de casi como que de los pequeños puntos. Otro cuate entra el Nepantla, que es el Flaco, ahí en el Estado de México. También es de Clamor Inexorable. Y él fue así de los primeros que también tuvo un estudio entre el Nepantla, que ha durado años. Y. Yo empecé a tatuar con un amigo que se llama Paco, él también es del Estado de México, ahí cerca de mi casa, en Atizapán, en Xochimanga. Él ahora toca una banda que se llama Revolución de 1910, pero antes tocaba una banda que se llamaba Los Dorados. Yo sabía que había coincidido con él, pero yo sabía que él tatuaba, hasta que otro amigo me dijo, es que yo voy a tatuarme con Paco. Y digo, órale, y ya platicando, no, es que tú tocabas en tal, sí, yo tocaba, no, sí, coincidimos y bla, bla, bla, bla, bla. Yo le dije, oye, pues mira, la verdad tengo interés, tengo curiosidad, qué pedo. Y pues bien buen pedo. Dije, pues sí, vente, trae tus cosas y aquí vas a empezar a aprender. Y él fue el que me empezó a encauzar en el tatuaje. Yo creo que mucha de tu, bueno, perdón que te interrumpa, creo que mucha de tu gráfica también tiene que ver mucho con el punk, ¿no? O sea, yo veo tus flashes muchas veces y como que van muy de la mano como que con esa tendencia, ¿no? Sí, digo, pues al final es lo que... en lo que estoy casi siempre metido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas cuestiones. Entonces, obviamente, pues sí hay una influencia muy marcada de esta onda del punk y de ciertas frases, ciertas ideas. Y bueno, entonces Paco fue el que me empezó a encauzar en esto y él tocaba una banda de punk. Después conocí por otros amigos del hardcore a Roy, que es también un tatuador, que él es grafitero, pero también estuvo en el hardcore y él también me estuvo ahí encauzando. En Monterrey, por una fui a tocar con KLH y conocí a Lucio. Y Lucio también así de que, no, que el punk no sé qué tanto y que tatúas, no, sí, estoy aprendiendo. Pues, y él también me ayudó a, o me ayudó. Bueno, todos ellos me han ayudado mucho y son los que me han sido parte inicial de mi formación. Y, por ejemplo, Lucio sigue siendo como parte de mis pláticas y toda esa onda a la hora de resolver dudas, ¿no? Cada que nos vemos. Igual nos vemos muy seguido, pero... cuando nos vemos, él sigue siendo parte fundamental como de mi formación. Comparte, él también viene del punk, él también comparte muchas cosas, él también es de la idea de compartir, más que si aprendes algo, llevártelo, ¿no? Y no se lo voy a enseñar a nadie y nadie lo va a saber, sea lo que sea, sea el oficio que sea, en este caso el tatuaje. Pero yo creo que sea lo que sea, el conocimiento que tú vas adquiriendo, es para compartirlo y no nada más para quedártelo, ¿no? No, y aparte muchos lo usan como, yo lo veo así, como cuestión ornamental, para presumir que sabes. Hay gente que lee mucho y sabe mucho de libros, pero es como para las pláticas, ¿no? Oh, sí, no, sé qué tal, leí tal, y que la teoría de aquí, la teoría de acá, ya leíste esto, y es como para no estar, como para que vean que él sabe o que alguien sabe y que te puede refutar todo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues de nada sirve que te pongas en ese plan así como de presumir, ¿no? Como para borrear así, mira mis plumas, o sea. Sí, muchas veces, no... pues tú te vas y se queda ahí la información, te la llevas tú, entonces es mejor como compartirla, ¿no? Y bueno, sí. Puedes hacer crecer a más gente. Sí, o sea, es bien importante. Es compartir. Y, pero sin adoctrinar tampoco, no decir, ah, no, así mira, es. Esta es la información y esto es lo que tiene que ser, y si no es esto, no existe. O sea, sí, pues sí, más claro. Bien es como, mira, es esta onda, y pues viene ahorita muy, muy bien esto, este nombre del programa, ¿no? Pues a confrontar las ideas. Ajá. O sea, mira, yo creo esto porque he visto esto, y a lo mejor tú no, es que, mira, pues yo tengo esa postura. Y si son posturas afines, pues eso puede hacer que haya lazos también, y que se hagan otras cosas. Hay ideas que sí son irreconciliables, ¿no? O sea, si hay posturas muy claras, ¿no? De que si tú eres un racista, o sea, por más que quieras justificar tu racismo y que tengas teoría acerca de justificar tu racismo, no es justificable. O sea, esas sí son cosas irreconciliables. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que a veces también se confunde eso, ¿no? De que, ah, yo tengo estas teorías y tú estás limitándome. No, no te estoy limitando, o sea, es que escucha lo que estás diciendo y estas son cosas que no puedes justificar. Pero bueno, entonces, el punk a final de cuentas me llevó por el camino del tatuaje. Hace unos años, con Elisa, andábamos ahí de que ella traía curiosidad de la cuestión del grabado, y yo me acordé que conocí a alguien del grabado, igual por las tocadas y por el punk. Entonces él se llama Noé, él está en el Chopo y tiene un taller que se llama Gráfica del Ajolote en el DF, y acaba de abrir una galería ahí por Garibaldi que se llama Arte, que igual también es así como una onda ahí medio rebeldona. Y él siempre me decía, ¿cuándo vas a ir tú? Le digo, no, pues es que yo en otras cosas no tengo tiempo. Entonces Elisa empezó a hacer el grabado. Y Noé pues me decía, pues ya avíntate una placa tú, que le digo, pues que yo no tengo ni idea, no sé qué. Entonces ya él me empezó también, él es mi, pues mi maestro, no sé si le guste que le digan maestro, ¿no? Pero él es mi maestro en cuestión de la gráfica y el grabado, él me ha ido ahí guiando, incursionando. Y él también es de la idea como ahí medio rebelde ahí, no le gusta tanto la cuestión escolástica, a pesar de que está involucrado así en talleres para los museos de la ciudad y todo ese tipo de cosas en la Ciudad de México. Sí. Uh-huh. Pero él sigue también con esa vertiente como rebelde, ¿no? De que más como de la calle, más para la gente así común y corriente, que no sea tan elitista. Entonces de 3 años para acá me empecé a involucrar en la gráfica, con el linograbado y todo eso. Y es algo que también pues, te abre otro panorama. Sí, o sea, y al final de cuentas eso enriquece tu visión o tu propuesta o una posible propuesta para el tatuaje también, ¿no? Sí, claro. O sea, todo lo que hagas te enriquece. Empecé a meterle al diseño digital, pero en el ilustrador. Digo, no tengo una tableta, pero tengo el ilustrador. Y la neta, pues, no hay que ser huevones, ¿no? O sea, si antes la gente lo hacía en el ilustrador, pues por algo está eso ahí, ¿no? Por algo existe eso también. O sea, no es nada más de gratis que esté esa cosa ahí. Entonces empecé a meterle y ya agarré la onda y empecé a hacer cosas también en digital. Digo, órale, pues está chido, ¿no? Es otra opción. Y después empecé a ver unas máscaras talladas así muy rústicas, y lo mismo, no empecé a pintarlas, ahí dirán ahora intervenirlas, pero bueno, empecé a pintar eso, pues ya me animé a agarrar igual un día Lucio en Monterrey en tintas de acero, que porque no había pintado yo en acrílico, pues es que pues no, güey, eso no sé, y pues ya inténtalo, y lo mismo ese güey me encauzó a que agarrara los acrílicos, no es algo que haga diario, pero ya por lo menos te quita el... como el miedo, se puede decir, de que, pues, madre, si ahora qué hagas es, ¿no? Eso, pero también haces un montón de acuarela, ¿no? Sí, eso por el tatuaje. Sí, por el tatuaje agarré un chingo la acuarela para hacer flash, e intentar aprender y replicar ahí flashes de gente que ha sentado las bases en tatuaje, ¿no? Y tratar de, en algún momento, tener, si se puede decir, una propuesta original, que pues es bien difícil que, digo, muchos lo dicen, ¿no? Que son cosas originales, pero creo que es algo bien difícil que tú puedas decir, ah, sí, eso es original. O sea, pues tienes influencia en un montón de cosas. Sí, sí, o sea, ya hace un tiempo que me he platicado yo con mucha gente acerca de eso, ¿no? Que ya es como bien complicado. Tenemos como una biblioteca visual en la cabeza, entonces muchas veces, sí. Aunque tú no quieras, tal vez ya viste esa idea y se te olvidó y llega el momento en que vas a dibujarlo, vas a tomar sí. Tal cosa de ahí. Y vas a creer que, ah, que es una tuyo, idea. Sí, pero pues ya viene la idea de así, ya está bien complicado. Y ahora, al abrir este espacio de ruptura aquí en Querétaro, pues lo mismo, estaba una barda ahí negra, así que, madre, ¿pero qué le ponemos ahí? No, pues un graffiti. No, pues no, nunca he grafiteado. Pues a ver, vamos a ver qué show. Y dirían, pues, con todo respeto, lo que sea, o sea, no soy grafitero, pero lo que hice fue hacer algo que ya he hecho en papel, ¿no? más que ahora lo hice en la pared. Y es algo que también, por ejemplo, Roy grafitea, y alguna vez me dijo, no, vamos a grafitear, y pues por una u otra cosa nunca lo hemos hecho. Pero ahora ya que vi más o menos ciertas cosas, digo, no, pues está chido, también es una forma de expresarte, de creación, que también está bien chida. O sea, yo creo que todo lo que te permita sacar lo que estás pensando, poder crear, es algo muy chido. Bueno, y pues ya que tocas el tema de ruptura, pues hablamos acerca de este proyecto. Uh-huh. Que tienen aquí en Querétaro. Bueno, que tienen los dos aquí en Querétaro. Sí. Que están ahí probando, bueno, los dos. Elisa, que no quiere Elisa hablar. pues creo que pues una de las partes por las que te invité, ¿no? Porque uh-huh. pues, es un proyecto que está dando aquí. Están haciendo con. Bueno, ya hubo un show en uh-huh. el lugar. El espacio está abierto. Estás tú tatuando. Ahí estás vendiendo material, uh-huh. puedes encontrar discos, tu arte está grabado, hay pintura. Uh-huh. Pues ¿qué más puedes encontrar en ese espacio? ¿Y cómo es que nace? ¿Con qué finalidad nace Ruptura? Pues yo creo que con la... ¿Cómo nace? Es como han nacido otras cosas en las que he estado involucrado, con la necesidad de... Más bien la necesidad de... Pues casi que de comer, por así decirlo, o de hacer algo. Es lo que te hace inventarte algo, ¿no? Y recordar que pues, tú vienes... O uno viene como de hazlo tú mismo. Y que sí, eso... Pero sí está la diferencia, ¿no? Tú pudiste haber hecho nada más, a lo mejor tu estudio solamente, y se acabó. Uh-huh. Y sí, o trabajar para alguien, que no está mal trabajar para alguien. Y yo lo intenté, pero por una u otra razón, pues son cosas que no se pudieron en este momento. Entonces, ¿qué haces? Te quedas sin hacer algo, te vas a otra ciudad, pero en este momento, por ciertas cuestiones, estoy aquí. Estuvimos platicando mucho, estuvimos como viendo una idea de que, pues que estaría padre tener un espacio, ¿no? Que estaría padre tener un espacio. Ya Elisa había conocido ese espacio, en ese momento no se dio. Ahora, por casualidad, pasamos por ahí. Un día que íbamos a ir a un evento de patinetas que ya ni llegamos, pasamos por ahí y se veía que estaba en renta. Entramos a platicar con esta persona, vimos cómo estaba distribuido todo y empezamos a platicar. Es que mira, puede estar aquí el estudio de tatuajes, de este lado puede estar una pequeña tienda donde esté lo que ella también hace, que ella hace tapetes con aguja, hace ropa a la medida, hace también grabado, hace ahí dibujos, pues lo que yo tengo del sello de Puercourt, lo que estoy haciendo de la gráfica, lo que estoy haciendo, pues vaya con tatuaje, lo que todo eso puede compenetrarse. Igual puedes invitar amigos, que hasta el momento todavía no resulta muy bien, a que traigan sus cosas también, ¿no? De que si una banda quiere vender un día su mercancía ahí, pues hacemos un evento y que tu banda vende la mercancía ahí. Si alguien dice, no, es que yo tengo un libro, pero la neta es que es un poco engorroso a veces la burocracia y no puedo presentar el libro en un espacio de la uh-huh. ciudad porque me piden de que currículum, pero pues hoy es mi primer libro, ¿cómo tener currículum si es mi primer libro? O sea, ¿cómo presentar algo antes si es lo primero que hago, no? Sí, también gente que tal vez no quiere involucrarse como con otros medios, ¿no? Y lo quiere hacer como sí. de una forma más alternativa, sí, entonces sí. también está el espacio. Sí, y lo mismo la pintura, ¿no? Que para exponer en un museo, pues a veces también te va a decir, sí, ¿y cuál es tu currículum? Así que, pues, oye, es que estoy empezando, o sea, ¿cómo voy a tener un currículum? Es como cuando pides trabajo, ¿no? Que sí, sí, experiencia sí. de 10 años. Oye, güey, es mi primer trabajo, o sea, ¿cómo tengo experiencia de 10 años? Acabo de salir de la universidad, muchos, ¿no? No, pues es que esa experiencia, no se puede. Entonces, el estudio se consiguió y se tomó porque tiene una terraza. Entonces pensamos, mira, es que aquí en esta parte de la terraza puede haber proyecciones, que próximamente va a haber proyecciones, tratarlo de hacer un día a la semana, que tal vez sean los jueves, que haya documentales, que no sea tan fácil conseguir verlos en el cine y todo eso, o que alguien también se esté estudiando cine y que diga, oye, no tengo dónde presentar mi corto o mi tesis o lo que sea, pues que ahí se presente, que si alguien quiere presentar algo de música, de que, oye, pues que yo toco la guitarra y también quiero dar un recital, pero pues no tengo dónde porque en la escuela no se puede, pues puedes hacerlo ahí, ¿no? Si alguien quiere declamar poesía y no tiene dónde, pues también puede hacerlo ahí. Que sea un espacio que al final genere comunidad, y que no solamente sea tatuaje, lo que vendemos y se acabó. O sea, es una tocada y se acabó. He hablado con Checo y también no lo hemos cuadrado bien, pero en algún momento vamos a empezar ahí a que haya un taller de jiu-jitsu para mujeres, pero que también ya sea ya de base, ¿no? Ya fijo. Tal día lleguen y es así. Y que aparte sea una convivencia, ¿no? Que se termine de entrenar y que a lo mejor cada quien lleve literalmente como fuera conviven un guisado, un algo, y ponerse a platicar y ponerse a charlar, y que la gente empiece a decir, ah, es que yo me dedico a tal, ah, pues que mira, yo, no sé, yo imprimo volantes, ¿sí? Ah, pues yo estaba buscando que alguien hiciera volantes, y se empiezan a hacer esas redes, de que entonces ahí ya, aparte de que entrenas, se hizo una comunidad, y empieza a ver así, de que yo hago galletas, ah, pues es que mira, va a haber un bazar de galletas, o de lo que sea, pues ¿por qué no vas? O yo estoy vendiendo tenis, ah, pues órale, yo aquí te agarro unos cacles, ¿no? O sea, hacer un poco más de comunidad. Entonces, tratamos de que el espacio sea funcional en cuanto a no joder a los vecinos. Para que es bien importante, porque casi siempre, por lo regular, cuando hay tocaditos o algo así, creo que es una de las cosas por las que siempre cierran algunos lugares, ¿no? Por la necedad de mucha gente. Sí, pues mira, la gente va a tener que entender que para empezar, eso no es, aquí no es un bar. Entonces, como no es un bar, no nos interesa que haya consumo de alcohol de 10 horas. Si la toca dura una hora, qué bien. No pasa nada. Oye, o sea, sí, al lugar no le afecta eso. Sí, se hizo ya un primer evento, ¿no? Sí, de violencia de Tijuana, estuvo muy chido. El lugar no es tan grande. Y por lo mismo la capacidad siempre va a ser para 50, máximo 60 personas. Lo hacemos a puerta cerrada porque preferimos evitar tener a la gente afuera tomando, tener a la gente pues, haciendo lo que no tiene que hacer. O sea, si no quieres ir a tocar, pues no vayas, está bien. Y aparte está en pleno centro, está en la Avenida Universidad. Y Ezequiel Montes. Ezequiel Montes está en el mero, mero centro, entonces... Pues por una parte está muy chido porque pues cualquier gente sabe cómo llegar, uh-huh. Lo identifica está muy cerca para todo el mundo, no hay como que, así como que, ay, me queda hasta Menchaca o hasta Carrillo, sí, sí, no sí. Tengo que cruzar toda la ciudad, no, está en el mero centro. Y la otra, pues, es una de los inconvenientes, ¿no? También. Pues sí, pero, o sea, ¿por qué tú cuando vas al Vive Latino, por decir algo, a lo mejor vas a decir, ah, yo no voy ahí? Bueno, pero a lo mejor has ido al Metropolitan, no has ido a algún teatro por aquí. ¿Por qué si te dicen, entras a tal hora, no metas bebidas, no hagas esto, por qué lo haces? ¿Y por qué cuando es un lugar alternativo sientes claro. El derecho de hacer lo que tú quieras? Pues no se trata de eso, o sea, menos en esta cuestión que si estamos hablando que es punk hardcore y que tenemos una base ideológica, pues creo que no tendría que ni discutirse. Al contrario, ¿no? Tendrías que llegar y apoyar y total, o sea, llegas, convives, cotorreas y todo bien. Entonces de eso se va a tratar, de hacer una o dos tocadas al mes, máximo, o sea, tampoco nos interesa hacer un montón de tocadas. El cupo es limitado por las cuestiones del espacio. No se trata de hacer una cuestión elitista ni tampoco segmentar a la gente, simplemente que entienda que pues, no es un bar. Entonces, es un espacio que va a ser cultural, si quieres verlo así, y que por esas mismas cuestiones hay que llevarla bien con la comunidad, para que la comunidad te acepte, te reciba, y esto no sea de un mes. O sea, esto claro. Fluya. Y que la comunidad también diga, ah, pues oye, ¿sabes qué? Mi hijo acaba de terminar la carrera de algo y quiere presentar o quiere hacer su tesis o quiere hacer algo aquí. Ah, pues... Creo que esas son algunas cosas bien importantes. Tiene que hacer. ¿No? O sea, el espacio para involucrar a la comunidad y también que la comunidad pues, se involucre con lo que está haciendo la gente, que vea y también vea medios alternativos, ¿no? Que no nada más vea como algunas cosas que están en televisión o en los museos, ¿no? Que vea que hay gente realmente trabajando y que se puede trabajar bien. Sí, ¿no? Y hay un montón de cosas que la gente está haciendo. O sea, la gente está haciendo un montón de cosas. La onda es esa, ¿no? Que a veces necesitan lugares donde poderlo exponer. Ya casi se acaba el tiempo. Uh-huh. Hay próxima fecha, ¿no? Para un concierto, para un show ahí. Sí, el 15 de junio viene en Apura, de la Ciudad de México, con Moxie Beat de Los Ángeles. Y... Ay, no recuerdo el nombre de la otra banda. Sí, dame dos segundos. El espacio es como para cuánto tiempo el cupo limitado. Son 50 personas, ya hay preventas en el estudio, ahí pueden adquirirlas. Acérquense al espacio, si ustedes no lo conocen, vayan a platicar, vayan a conocerlo. Casi todas las ideas son bienvenidas, nada más hay que ser bien claros que pues, cuestiones racistas, cuestiones fascistas, cuestiones homófobas. No son bien recibidas. Como debe ser en cualquier lado, así sí. Que haber sido. ¿Algo más que quieran agregar? Pues gracias por la invitación, un saludo a Toño, gracias una vez más a ustedes por la invitación. Y bueno, sigan a Ruptura en Instagram, Omar Parada en Instagram, y acérquense, vuélvanlo de todos el espacio y ocúpenlo. Pues ojalá que después tengamos aquí, el tiempo se va rapidísimo cuando estamos sí. Platicando, o sea, una hora... Tal vez decía, no manches, pues es mucho tiempo, pero no se va bien rápido. Esperemos que te tengamos aquí más seguido, ya que estás aquí en Querétaro. Sí, que vengas gusten. Después que vengas a presentar un poquillo más de la música que se ha editado. Sí, hay cosas bien interesantes y bandas que van a venir rápidamente. Viene Soquete de España, creo que va a venir Agonista de Tijuana, viene de Panamá, hay 5 gramos y ahorita es lo que me acuerdo. No, pues un montón. Cuiden el espacio. Sí, y no, pues el espacio lo tenemos que cuidar todos y para que sea de todos. Sí, chequen lo que está ahí, agreguen a Ruptura, siguen a Ruptura y pues ahí pues creo que fue todo. Nos despedimos, nos vemos el siguiente sábado. Le quiero agradecer en los contactos a Erika Sánchez y a Michelle Solís por estarnos aguantando. Y bueno, pues esto fue Confrontación de Ideas.